10 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a proseguir en la mañana de este martes. Esta sintonía nos marca cada semana, ya lo sabéis, lo que es el espacio dedicado a los distintos partidos políticos que integran la corporación municipal. Así que nuestro espacio, nuestros partidos políticos, que hoy ya les comentamos, llega el turno al Grupo Municipal de Ciudadanos. Iniciamos una nueva ronda de intervenciones y en ese sentido ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique Jorge Oliva, como saben, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora, ya saben, analizando temas que cada formación política elige y que, bueno, pues giran en torno a lo que es la gestión municipal, la actualidad en ese sentido. Y bueno, Jorge, en una época además, ahora vamos a entrar en el pleno, vamos a entrar en diferentes cuestiones, pero en una época, con todos los contactos que hemos mantenido, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo, en la que parece que la pandemia ahora sí está dando su evolución más favorable, esperemos que continúe, porque también lo enlazaremos a continuación con los datos económicos antes de concluir. Bueno, pues esto además está sirviendo para un empujón muy importante, en el caso también de nuestra localidad, en definitiva, que esperando, ¿no?, que la situación se consolide y no ocurra como en otros países a nivel europeo, ¿no? Yo espero que sí. La situación de la pandemia en Ubrique durante la última semana es bastante positiva. Yo confío que los ubriqueños sigan tomando todas las medidas que sabemos en cuanto a distancia social, uso de mascarilla y lavado constante de manos, y los datos así lo pone de manifiesto. Ya conocemos cómo se puede parar esta enfermedad que, por desgracia, nos acompaña, y los datos en las últimas semanas son positivos, como así lo manifiesta la evolución del COVID en Ubrique y prácticamente en el resto de España, y esperemos que no pase como en otras zonas, sobre todo de Europa, que parece que se está descontrolando la pandemia. Pero en definitiva, yo soy positivo respecto a la evolución de la pandemia, y creo que es importante que sigamos así para estabilizar estos datos del COVID-19, que evidentemente no ha desaparecido esta enfermedad, y hay que seguir tomando las medidas que todos conocemos. La pandemia que ha perdido protagonismo afortunadamente en los últimos meses, y esperemos que continúe así, que no volvamos a la situación anterior. Y en ese sentido, bueno, pues se va profundizando en otra serie de cuestiones. Por ejemplo, vamos a poner el foco, quería sobre todo, para comenzar, ¿no?, hacer referencia a lo que era el último pleno municipal, el pleno correspondiente, ordinario, celebrado hace cuestión de días, correspondiente al mes de octubre, y en el que además el Grupo Municipal de Ciudadanos pues planteaba sendas mociones, ¿no? Sí, prácticamente desde marzo, abril de este año, sobre todo a partir de que mejorara la situación de la pandemia, ya entrado el mes de junio en Ubrique, pues venimos presentando mociones en todos los plenos. Durante prácticamente un año, con la edición de la pandemia, decidimos estar de la mano del equipo de gobierno y no presentamos mociones en este caso. Por tanto, tenemos un trabajo básicamente acumulado durante este tiempo, y de hecho presentamos, se recogen en el pleno dos mociones, pero realmente presentamos cuatro mociones en este pleno. En concreto, dos de ellas no fueron aceptadas por la Secretaría, que tiene un criterio distinto a la Secretaría anterior, que es básicamente no aceptar mociones que insten al propio ayuntamiento. Desde mi grupo municipal, nosotros no compartimos este criterio. Habíamos presentado dos mociones en concreto para la retirada del amianto de los edificios municipales, sobre todo que se elabore un listado para saber si hay edificios municipales que lo contengan, y otra parte era desarrollar un plan de prevención de la salud mental y que el Gobierno y la Junta de Andalucía dotara al Ayuntamiento de Ubrique del presupuesto suficiente para desarrollar este plan. Estas dos mociones no fueron aceptadas por la Secretaría del Ayuntamiento, lo cual a nosotros no nos parece acertado, porque entendemos que es un criterio jurídico, pero bueno, la anterior secretaría no tenía este mismo criterio jurídico, y a nosotros nos coge un poco a contrapié no poder presentar mociones que insten a nuestro propio ayuntamiento, aunque así lo estamos intentando hacer. Esperemos que algunas nos las admiten o volvamos a estudiar la posibilidad de presentarlo de otra forma. y mientras tanto pues presentamos mociones que instan a otras administraciones, como en este caso dos mociones que hemos presentado. La primera de ellas era relativa al retorno de un porcentaje de los ingresos que provienen de las apuestas deportivas a favor del deporte base. En concreto, lo que proponíamos en esta moción es el desarrollo de un reglamento que establece la posibilidad en la ley 13/2011 de que un reglamento haga posible que un porcentaje de las apuestas de los ingresos que sostienen por las apuestas deportivas retorne de forma directa en el deporte y sobre todo en el deporte base. Es una posibilidad que establece reglamentariamente la ley del año 2011. Desde 2012 ya los operadores de juegos y apuestas deportivas vienen desarrollando su actividad, y entendíamos desde nuestro grupo municipal que es necesario que estos impuestos que se recaudan por las apuestas deportivas pues redunde de forma directa en el deporte, un deporte que se ha visto afectado, sobre todo deporte base, de forma muy directa en esta pandemia. De hecho, aquí en el patronato o distintos equipos deportivos pues no han podido realizar su actividad durante muchos meses, y los que sí han podido realizarla pues han tenido problemas en cuanto a financiación. También las empresas privadas que financian o patrocinan estos equipos se han visto afectadas por esta pandemia y han mermado estos recursos. Esto supone un impacto económico por la pandemia para el mundo del deporte, y como digo, del deporte base. Y en esta ley estaba la posibilidad de desarrollar un reglamento que los ingresos que se generan, o al menos una parte de ellos, redunde de forma directa en el deporte. Yo creo que esto sería es posible hacerlo, y hay que hacerlo. El Gobierno de España debe desarrollar esta disposición adicional sexta de la ley del año 2011. Ya son muchos años de atraso. De hecho, este mismo año, en el mes de junio, si mal no recuerdo, la Asociación de Deporte Español se reunió con el Ministerio de Consumo y le trasladaba esta necesidad. Entonces nosotros lo que pedimos es esto: desarrollar un reglamento para que el deporte base cuente con mayor financiación, y también dar traslado de este acuerdo a las entidades deportivas de nuestro municipio, del Ayuntamiento y de Ubrique, que entiendo que han pasado por momentos complicados. De hecho, lo están pasando, y me consta de forma directa que necesitan financiación, porque la financiación privada en muchos casos no es suficiente y necesitan este aporte de las ayudas públicas, que creo que con este desarrollo de este reglamento pues podría llegar a las distintas entidades deportivas de Ubrique. Esa ahora era una de las mociones. La segunda giraba en torno a los incendios forestales, ¿no? Estimamos oportuno presentarla en el mes de octubre, porque a colación del incendio que todos vimos, no solo vimos, lo vimos, lo sentimos, vamos, olimos, porque es una zona, una cercana zona de la Sierra Bermeja, aunque no esté en nuestra provincia, prácticamente está aquí al lado. Y vemos también que en España prácticamente el 96% de los incendios tienen lugar por la actividad humana. Sin embargo, las penas que contempla nuestro ordenamiento jurídico van de 1 a 5 años, y parecen que no han servido para disuadir a las personas, a estos pirómanos que cometen este tipo de actos. Sobre todo hay que lamentar la muerte de una persona, de un bombero que vino a ayudar, y creo que estas penas de entre 1 y 5 años para este tipo de conducta, a mi juicio, conductas delictivas, y que deben ser castigadas de forma más contundente por el ordenamiento jurídico, pues creemos que esto habría que revisarlo. También entendemos que es importante el mantenimiento de nuestros bosques, del sector forestal, del medio rural, que es el que realmente sostiene nuestros bosques y montes. También entendemos que, si bien hay recursos que entendemos que son en Andalucía son suficientes para la lucha contra la extinción de incendios, una vez que se produzcan este incendio, creemos que hay que actuar sobre todo para prevenir que estos incendios se produzcan, sobre todo estos incendios que entendemos que se van a ir produciendo y se vienen produciendo de forma cada vez más continua y de forma sistemática. De hecho, a todos ya en el mes de septiembre escuchamos nuevos conceptos como incendios de sexta generación, que nos venía, a mí personalmente me venían recuerdos de otras zonas del mundo, sobre todo en Estados Unidos, en California, esos grandes incendios. Pero esta vez lo hemos visto de cerca, nos ha cogido muy muy de cerca la Sierra Bermeja, donde se quemaron más de 10.000 hectáreas, y prácticamente durante 46 días ha estado ardiendo el monte, aunque se controló varios días después, también por el efecto de la lluvia. No ha sido controlado, si mal no recuerdo, hasta el 28 de septiembre, un día antes justo del Pleno, que veíamos en las noticias que por fin había sido controlado el incendio de Sierra Bermeja después de calcinar más de 10.000 hectáreas y con el impacto ambiental que esto tiene. Creo que en Ubrique debemos ser especialmente sensibles. Estamos entre dos parques naturales, Parque Natural Sierra de Grazalema y el Parque Natural de los Alcornocales, y creo que esta sensibilidad ha sido mostrada no solo por mi grupo municipal, como así pusimos de relieve al presentar esta moción, sino por el resto de grupos municipales de la Corporación Municipal de Ubrique, puesto que esta iniciativa, esta moción del Grupo Municipal de Ciudadanos, salió apoyada por unanimidad de todos los grupos municipales. Nosotros hicimos una pequeña modificación en uno de los puntos de acuerdo, al final se quedó en tres puntos de acuerdo, pero nosotros lo que buscamos es consenso entre todos los grupos municipales, y así lo hicimos, y aceptamos la propuesta del Grupo Municipal Socialista para poner alguna modificación en las propuestas de acuerdo, y al final fueron tres propuestas de acuerdo, y pedí al Gobierno de España que revise el Código Penal, sobre todo para este tipo de delitos, instar también al Gobierno de España a impulsar la cooperación entre todas las administraciones, que creemos que es importante, porque en algunos incendios vemos que parece que hay falta de más que colaboración, una coordinación por parte de todas las administraciones, que creemos que es innecesaria e imprescindible. Y también instamos a la Junta de Andalucía a que dotara más recursos para la prevención de incendios, y específicamente los recursos para el Infoca. En este caso, pues instamos tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía, porque desde mi grupo municipal, pues con independencia de los colores políticos del gobierno que esté, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España, nosotros vamos a pedir y solicitar que se tomen medidas que consideramos necesarias y oportunas, y que redunden en el bien de todos los ciudadanos y, por ende, en todos los ubriqueños y ubriqueñas. Pues todo ello dentro de lo que es decimos el marco municipal, y en concreto el último pleno, correspondiente al mes de octubre. Sobre la mesa ahora mismo, uno de los temas destacados, además es el documento más importante para cualquier administración local o administración en general, como puedan ser sus presupuestos, pues sobre la mesa ya el primer borrador al respecto de lo que serán los presupuestos municipales de 2022, y por ahí querías continuar, ¿verdad, Jorge? En ese sentido, sobre analizando lo que es ese borrador que ya está en las manos de los distintos grupos políticos. Sí, bueno, antes de entrar también los presupuestos municipales, también sin salirnos del pleno, además de las mociones que nosotros introducimos y solemos hacer en la labor de control y gestión, en varias preguntas y ruegos, registramos bastante en este pleno, igual que en el pleno anterior. Alguna de ellas es referente al plan provincial de mejora del Mirasierra. Ya en el anterior pleno lo estábamos preguntando, porque allí la documentación de este plan provincial, la fecha de finalización era el 29 de septiembre. A fecha del 29 de octubre todavía no había terminado las obras de este plan provincial de mejora del Mirasierra. Muchos vecinos nos trasladaban su malestar porque no terminaban estas obras, y desde el equipo de gobierno nos indican que desde la Diputación se había ampliado el plan hasta el 20 de junio. Desde nuestro punto de vista, es demasiado el plazo que se amplía. Desde septiembre a junio son muchos meses para que la empresa adjudicataria termine estas obras. Se nos puso varios argumentos al respecto. Se nos dijo que era un plan que tenía prioridad, que iba a tardar pocas semanas en ejecutarse. Yo espero que sea así, que los vecinos no esperen hasta junio para terminar estas mejoras. También volvemos a preguntar sobre el parque, el skate park, que en el pleno de septiembre nos indicaban que en próximas prácticamente días o pocas semanas iba a estar ya abierto. De momento todavía no está abierto. Esperemos que lo antes posible se pueda abrir, porque ya lleva semanas, prácticamente años, esta obra que debería ser ya, se debería ya abrir, y que esté en manos de todos los ubriqueños para su uso y disfrute. Y bueno, teníamos varias cuestiones sobre también la oficina de DNI, que depende de un plan invierte, y sobre todo lo que pedíamos, que desde el ayuntamiento pues se pidiera a la delegación del gobierno, si fuera posible, ampliar el número de citas para la renovación del DNI, porque en muchas ocasiones nos han trasladado vecinos quejas de que es casi imposible coger cita para la renovación del DNI. Estas cuestiones, también el parque Rafael Alberti, la pista deportiva de fútbol pequeñita que hay allí, lleva muchos meses cerrada y en mal estado. Se nos transmitía que se iba a reparar, y bueno, yo espero y deseo que así sea. Teníamos varias cuestiones, pero sobre todo quería destacar estas antes de entrar en el tema de los presupuestos del Ayuntamiento de Ubrique para 2022. Pues todo ello, por tanto, añadido a las mociones, esas preguntas, ¿no?, que planteabais al equipo municipal de gobierno, lo que es la parte final de cada pleno ordinario. Y ahora sí, si te parece, vamos con ese borrador, ya decimos, de unos presupuestos que ahora mismo, evidentemente, son los grandes protagonistas, junto también a las ordenanzas fiscales que tienen que llegar en estas próximas semanas, meses. Sí, durante, bueno, el mes de noviembre, diciembre, pues estaremos pendientes de estos presupuestos y de las ordenanzas municipales de cara a 2022. Hay varias cuestiones que nosotros hemos visto en este borrador. Todavía es un borrador inicial que elabora intervención, todavía no está las decisiones, digamos, políticas dentro de esto. De estos presupuestos, inicialmente nos llama un poco la atención, bueno, entendemos que todavía es un borrador, pero en el presupuesto están incluidas actuaciones COVID-19 por 210.000 euros. Sin embargo, ya en este 2021 no se están ejecutando como tales, sino que ha habido modificaciones presupuestarias que han ido a pleno. De hecho, en el último pleno vino una transferencia de crédito por 70.000 euros para barrios justo de esta partida de 210.000 euros. Y pensamos que estos 210.000 euros deberían estar todos en parte en actuaciones en barrios que son tan necesarias en Ubrique. Estas inversiones que durante el año 2020 y 2021 pues no se han podido realizar en muchos casos, y hay un déficit de inversiones en nuestro municipio. Hay zonas que requieren inversiones, no me quiero detener exactamente en qué sitio, pero tenemos muchas quejas de vecinos en cuanto a la calle Sol, la barriada de Andalucía, la zona del Cardereto, en cuanto a accesibilidad de la barriada Antonio Vega, y sobre todo en el casco antiguo, que es necesario, creo, hay que mirarlo de forma integral. Hay zonas que necesitan mantenimiento, muchos edificios que están abandonados y que necesitarían actuaciones, o que se requiera por parte del ayuntamiento que la propiedad actúe para evitar posibles problemas en un futuro de desprendimiento, de que podamos tener algún problema. En definitiva, hay zonas en Ubrique que necesitan estas actuaciones, y bueno, iremos teniendo, entiendo, reuniones con el equipo de gobierno, tanto pues en junta de portavoces o cualquier otra reunión que el equipo de gobierno estime oportuno, que nosotros también podamos trasladarla. Y nosotros en el año 2021 votamos a favor de los presupuestos de municipales, como no podía ser menos, porque eran unos presupuestos específicos de pandemia. Pero yo creo que hay que ir un poco más allá, y hay que este 2022, yo espero y confío, que sean unos presupuestos ya más dentro de la normalidad, y hay que hacer las modificaciones necesarias. Yo creo que el equipo de gobierno también opina así lo supongo que lo hará cuando tome las decisiones en el ámbito político. Nosotros en este sentido de los gastos así lo estimamos. En cuanto a materia de ingresos, nosotros por supuesto no vamos a aceptar ni aprobar ninguna subida de impuestos. Los últimos años no ha sido así, por eso nos ha llevado también a votar favorablemente estos presupuestos 2021. Y en cuanto a las tasas municipales, pues habrá que mirar y revisarla. En el 2021 no subieron, se asumió por el Ayuntamiento de Ubrique tanto la subida de la tasa de agua como la tasa de basura, y creíamos que entonces era imprescindible. Desde mi grupo municipal, yo creo que habría que hacer este 2022 otro pequeño esfuerzo en cuanto a las tasas, porque todos estamos viendo la subida de electricidad tan grande que están asumiendo todas las familias ubriqueñas, con unas subidas importantes. El precio del megavatio se ha disparado, y a corto plazo no tiene visos de que se contenga, y creo que hay que actuar en este sentido, y que el ayuntamiento ponga todos los recursos necesarios para que los ubriqueños no tengan tantas dificultades para pagar esta, como puede ser el agua y la basura. También desde el punto de vista de los ingresos, nos llama un poco la atención de que en cuanto a las plusvalías municipales, hay una estimación de que van a aumentar las plusvalías municipales, y esto supone mayores ingresos para el Ayuntamiento de Ubrique. Sin embargo, hemos visto una resolución del Tribunal Constitucional anulando estas plusvalías municipales, Y si mal no recuerdo, ayer ya se publicaba el Real Decreto con la nueva norma para el cálculo de estas pluvialidades municipales, y por tanto yo creo que antes de poner estas pluvialidades municipales, que entiendo que van con respecto a la anterior legislación, ver cómo pueden afectar esta modificación de la ley para el Ayuntamiento de Ubrique, y entonces ver una estimación más real de lo que pueden suponer estos ingresos municipales, que supongo que de intervención esto se analizará y de forma más concreta, porque creo que evidentemente estos presupuestos están basados en la normativa anterior, porque se nos enviaba la semana pasada, y desde nuestro punto de vista de Grupo Municipal de Ciudadanos, pues la verdad nos preocupa estos ingresos del Ayuntamiento de Ubrique que puedan mermar, porque son en torno a 300.000 euros y son unos ingresos necesarios para después poder acometer todo este serie de gastos, como pueden ser los que acabo de comentar, en distintos barrios de nuestra localidad. Pues todo ello, ya decimos, en torno al borrador de presupuesto, y como comentaba eso, ese es el documento que llega directamente desde intervención, así que todavía quedarían las decisiones políticas al respecto. Imagino que estáis esperando también a esos últimos datos para también el planteamiento por parte de Ciudadanos, digo, las propuestas que tengáis en mente, ¿no? Sí, nosotros tenemos una serie de propuestas en mente, pero creemos que es más conveniente esperar a que haya recibamos este documento un poco más avanzado por parte del equipo de gobierno, para ver su idea y sus propuestas a nivel político, y una vez la tengamos, pues ya entrar más en materia. Por nuestra parte no va a haber ningún problema en dar nuestro apoyo siempre que se tengan en consideración nuestra propuesta, como así lo demostramos en los presupuestos municipales del año 2021. Pues todo ello sobre los presupuestos municipales que se están elaborando de cara al 2022, por tanto, en estas fechas. Otra cuestión que querías abordar, Jorge, la visita recientemente, días atrás, ¿no?, de la delegada territorial de turismo de la Junta, María Jesús Herencia, visita a Ocuri y, en definitiva, abordándose distintos temas de interés en torno a nuestra localidad en el ámbito turístico. Sí, el pasado viernes 29 de octubre nos visitaba la delegada territorial de turismo de la Junta de Andalucía, María Jesús Herencia. Tuvo una reunión en el ayuntamiento para ver las cuestiones que había, sobre todo las que había pendientes en nuestro municipio, y también las que se habían ejecutado. Después tuvimos una visita de yacimiento arqueológico de Ocuri, donde la Junta de Andalucía ha invertido más de 20.000 euros para una actuación allí, en la creación de un auditorio allí en el yacimiento arqueológico de Ocuri, que la delegada pudo ver. También se han invertido en materia de señalética, la señalización de senderos en ambas inversiones suponen un montante superior a los 26.000 euros. También hay otras actuaciones pendientes que yo espero que se materialicen, y que son actuaciones que ha enviado el equipo de gobierno, como puede ser que es la creación de un nuevo espacio en la trasera del convento de Capuchino, un nuevo espacio escénico. Creemos que en Ubrique hace falta este tipo de infraestructura en materia cultural, porque el turismo cultural es cada vez más importante en nuestro municipio y son necesarias este tipo de actuaciones. También hay pendiente la colocación de una nueva señalética enmarcada dentro de la ITI de Cádiz, la ITI Pueblo Blanco, en nuestro municipio. Sobre todo son tótem y otro tipo de señalética que se va a colocar en diversos municipios de la Sierra de Cádiz, y que sobre todo se pretende que estén en toda la señalética coordinada para dar una imagen global para los visitantes, porque desde la consejería y de la delegación de turismo cree que es importante que se actúe así, en materia homogénea. Nosotros en Ubrique tenemos nuestro sector diferenciador, que es el turismo industrial, pero también hay que dar esa imagen de homogeneidad de los pueblos blancos, y creo que está ITI, que a través de esta señalética, pues así lo pretende y así lo que se va a hacer. Son una serie de inversiones que se llevan a cabo a través de la consejería de turismo, al frente del cual está el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, que creemos que es importante esta apuesta que se hace por Ubrique y por el turismo en nuestra localidad, y creemos que estas inversiones van a seguir llegando, y es importante que sea así para nuestro municipio. También estuvimos viendo algunos destinos que tienen el distintivo de sistema integral de calidad turística SISTE. En nuestro municipio hay en total 23 establecimientos adheridos. De hecho, estas semanas que se están llevando a cabo auditoría, y yo espero y confío que se suben más a este sello de calidad SISTE, más establecimientos de Ubrique, porque Ubrique es calidad en la piel, y por tanto debe ser seguir apostando por esta calidad en el sector del turismo y apostar por un turismo de calidad, que creo que es fundamental. Pues del turismo al sector marroquinero, digo, sobre todo como gran protagonista, que lo está haciendo, del descenso en las cifras del paro, ¿no? Querías finalizar en ese sentido. De hecho, ya en las últimas participaciones, ¿no?, que tenías con nosotros, pues hacía referencia a esa evolución tan marcada que afortunadamente se está registrando en nuestra localidad, y el último dato de octubre sigue en esa misma línea, de hecho con un retroceso del 4,13% del paro, que ahora mismo se situaría en 1.833 personas en nuestra localidad, ¿no? Sí, yo en el mes de septiembre también hacía hincapié en estos datos positivos. Lo vengo haciendo desde marzo, que vienen mejorando los datos de empleo en nuestro municipio. Es una tendencia positiva en todos los meses, sin excepción, en nuestro municipio. Igual que valoraba al principio de la pandemia, en abril de 2020, que los datos en nuestro municipio eran de los peores de la provincia, con un desempleo industrial el segundo más alto en toda la provincia de Cádiz, después de Jerez, teniendo en cuenta la población del municipio de Jerez, con más de 200.000 habitantes, y el de Ubrique, que en términos absolutos estemos prácticamente a ese nivel, pues era un dato preocupante. Pero ahora vemos esta evolución, y en términos absolutos en Ubrique se han creado 79 empleos, hay 79 desempleados menos. En términos absolutos es donde más desempleo se ha creado, y en términos relativos también es donde más desempleo se ha creado, con un 4,13%. Actualmente la cifra de paro registrado de 1.833 personas, con un 27% de desempleo, frente a los más de 2.600 desempleados que había en octubre del año pasado, con un 37% de desempleo. En definitiva, se han creado más de 800 empleos, lo cual para un pueblo como Ubrique, pues es importante. Son cifras a tener en cuenta, y más si lo ponemos en situación. En el año 2019 la tasa de desempleo en este mismo mes era del 26% y 1.800 desempleados. O sea, prácticamente estamos igual que antes de la pandemia. Yo creo que esto es a poner de relieve. Si vemos estos datos en otros municipios de la provincia de Cádiz, pues ninguno se aproxima a estas circunstancias de estar ya en situaciones iguales, incluso con posibilidades, que creo que sí, de estar mejor que antes de la pandemia. Pero esto lo que hace, no hace sino poner en situación nuestra situación antes de la pandemia, que hablábamos de necesidad de suelo industrial, hablábamos de necesidad de formación de marroquineros y marroquineras, durante este tiempo pues no se ha avanzado lo suficiente para desarrollar esta circunstancia. Es verdad que estamos pendientes de un PGO que dé muchas soluciones, como digo, en este suelo industrial. Es verdad que hay una reclamación de Ecologista Nación que lo está retrasando, pero desde nuestro ayuntamiento pues deberíamos ya ir buscando soluciones, aunque fueran parciales, para que las inversiones vaya llegando, y así se lo trasladaremos al equipo de gobierno, porque no nos podemos permitir que cuando tengamos trabajo en nuestro municipio, pues las decisiones de inversión no puedan hacerse en Ubrique por falta de suelo industrial. Estas son son cuestiones que tendríamos que tener muy muy en cuenta. Y ya para terminar, comentar solo un par de puntos en cuanto a algunas inversiones que algunas ya se están haciendo por parte de la Junta de Andalucía, como es el nuevo CADE, que es una que ya está en licitación el proyecto, y estimo que se va a ejecutar pronto. El edificio es donde estaban anteriormente en piel, allí en la avenida Manuel de Falla. Se trasladaba por parte de los técnicos del CADE, que necesitaban un edificio con más metros. Así se se vio, y desde el ayuntamiento pues se ha cedido este edificio y se va a licitar las obras que allí tienen lugar, en una inversión importante por parte de la Delegación de Empleo en nuestro municipio. También en el mes de junio nos visitaba el delegado de Educación, Miguel Andreu, y veía algunas inversiones que ya se estaban realizando en Ubrique, algunas obras que se van a realizar en el Instituto de las Cumbres, pero también desde el Instituto de los Remedios se le trasladaba la necesidad de instalar una ascensión en el Instituto de los Remedios. Se ha buscado ya la ubicación y yo tengo buena esperanza y estoy casi completamente seguro de que se va a proceder a la colocación de esta ascensión en los Remedios, y yo creo que estos presupuestos de la Junta de Andalucía, unos presupuestos que son los más grandes, los más amplios de toda la historia de Andalucía, que yo creo, espero que todos los grupos del Parlamento voten a favor, porque es necesario para este tipo de inversiones de cara al año que viene. Tenemos la mayor inversión en educación de la historia de Andalucía, la mayor inversión en sanidad de la historia de Andalucía, en definitiva unos presupuestos que son necesarios y importantes, y creo que deberían salir adelante y no se prorrogar los anteriores, porque ahora estamos en una situación saliendo de la pandemia y hay que actualizar y hay que definir estos nuevos presupuestos de la Junta de Andalucía para que lleguen estas inversiones a Ubrique. No, pues todo ello ya decimos sobre, en este caso último, relación a las inversiones de la Junta de Andalucía. Ha habido tiempo también para repasar los datos de desempleo, el foco puesto también en el último pleno municipal o en el borrador de presupuestos, diferentes cuestiones que ha abordado el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, hoy acompañándonos en este espacio de política en el que hemos iniciado un nuevo turno de intervenciones. Jorge, pues nos vamos a quedar en este punto, no sé si algo más que añadirnos. Pues nada más que añadir, estos días pues vamos a estar muy revisando nuestras propuestas a nivel municipal sobre los presupuestos de nuestro ayuntamiento, y que si en algún momento algún ciudadano nos quiere trasladar cualquier consulta, cualquier reunión, estamos por las tardes en nuestra sede de 6 a 8 en la avenida Los Callejones 18, de martes, miércoles y jueves de 6 a 8, estamos allí para poder atenderos, y también a través de nuestras redes sociales, pues si quieren trasladarnos alguna cosa o alguna propuesta o reunión fuera de ese horario, pues que no duden en contactar con mi grupo municipal. Pues con ese último apunte, ahora sí nos quedamos. Lo dicho, Jorge Oliva, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, como siempre, muchísimas gracias. Gracias y muy buenas tardes.